41 minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional de la República Argentina. Señoras y señores, estamos aquí en Identidad Comunitaria. Estamos en la mañana de aire extra fresco. ¿O no? Sí, re. Así es, chicos. Bueno, nos vamos nuevamente a la comunicación telefónica. Estamos con Carmen Verdú, ella es coordinadora contra la represión policial e institucional del país, es una gran referente histórica de los derechos humanos. Carmen, aquí en la mesa de Aire Fresco, estamos con Alejandro, Alejandra y Pamela, mi nombre es Jorge, te damos los buenos días y antes de comenzar esta comunicación telefónica, te voy a pedir, Carmen, que nos des detalles y que nos expliques más en profundidad ¿A qué se refiere este decreto que es el 383/2025? Carmen, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, este decreto y la resolución adjunta que lo integra, que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo que hace es, en primer lugar, redefinir a través de la modificación de la Ley Orgánica de la Policía Federal su rol, sus funciones y sus facultades de manera decisiva. Hasta ayer la Policía Federal era definida en todo aspecto normativo, en toda la legislación vigente, como una fuerza civil armada que tenía como objetivo explícito la protección, el cuidado, la garantía de los bienes y de las personas privadas o públicas en el ámbito federal. A partir de esta resolución y este decreto, pasa a ser definida como garante de la seguridad nacional, que en la Argentina sabemos que cuando aparece esta expresión, seguridad nacional, y más aún unida a una fuerza de seguridad, de lo que menos estamos hablando es de derechos y garantías de las personas, de protección de las personas, sino de un interés vinculado estrictamente con la propia gestión de gobierno y sus políticas. Para eso le da una serie de facultades amplísimas, absolutamente discrecionales, es decir, por fuera de todo control jurisdiccional, que van desde hacer requisas a personas o a sus pertenencias, cartera, mochila, riñonera, o a los vehículos en los que se trasladen, micro, colectivo, tren, moto, lo que fuere, sin ningún tipo, insisto, de supervisión ni control jurisdiccional. Y ya lo decía Rodolfo Walsh hace casi 60 y pico de años, ya sabemos que los antecedentes los pone la policía y el fierro también, o sea, va a ser el festival de las causas armadas esto. A eso se agrega la posibilidad, la facultad de hacer tareas de inteligencia con el acceso a bases de datos públicas o privadas, a intercambiar con otras agencias de seguridad nacionales o internacionales sobre esas mismas bases de datos y las propias, hacer ciberpatrullaje, es decir, tener el acceso directo sin ningún tipo de control a todos los sistemas de comunicación, de publicación de sitios web, de redes sociales, mensajería, etcétera, a exhibir ostensiblemente el arma cuando se le dé la gana, a intervenir sin esperar orden judicial a mero requerimiento del Ministerio de Seguridad por ejemplo, en una movilización, en una manifestación, como lo vemos que lo hacen en la práctica todos los días, pero ahora con ese amparo de no tener el control jurisdiccional, para que, por ejemplo, no suceda lo que les pasó, lo que afortunadamente les pasó con las 114 detenciones del 12 de marzo de este año, que varias horas después la jueza dijo, muchachos, a mí no me dicen a quién detuvieron, por qué, no me están dando una sola razón para mantener detenidas estas 114 personas, así que las voy a liberar. Uh-huh. O sea que con ese vacío legal que había, hoy en día lo estarían completando para justificar la detención. Pero no había un vacío legal. Claro, perdón. La policía intervenía cuando un policía podía requisarte, podía allanar tu casa, podía revisarte tu auto cuando un juez le daba la orden. Exacto. Claro. Ahora no necesita la orden. La Policía Federal. ¿Únicamente o todo? Efectivamente. Únicamente. Acá estamos hablando de la ley orgánica para la Policía Federal. Bien. Carmen, buen día. Pamela te saluda. ¿Qué tal, Pamela? Buen día. Bueno, por ponerle un título a la mañana, ¿no? Un buen día. Dos cosas. Por un lado, ver si esto, cómo se va a traducir en las provincias. Y lo otro, si no es directamente atenta contra la legislación internacional. Mira, empiezo por el final. Por supuesto que esto viola absolutamente todos los pactos, convenios internacionales con jerarquía supraconstitucional que la Argentina suscribió e incorporó a su reglamento, a su legislación interna, empezando por el Código de Ética para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas y todas las demás resoluciones internacionales que, insisto, tienen un valor superior a la propia Constitución por mandato constitucional de 1994, pero bueno, precisamente de eso se trata todo el proyecto de transformación que viene haciendo en las fuerzas de seguridad federales y que se replica después en las provinciales el gobierno de Bullrich y Milei. Respecto de las provincias, primero no nos olvidemos que esta norma es aplicable en todo el territorio uh-huh. nacional, porque la Policía Federal tiene delegaciones en todo el país. Uh-huh. Claro, lo vamos a ver concretamente en todos los territorios. Exactamente, exactamente. De hecho, hay un detalle. La famosa facultad para detener personas para establecer identidad, antes conocida como averiguación de antecedentes en la ciudad de Buenos Aires, hasta el caso Bulacio, donde le cambiaron el nombre y la redujeron de 24 a 10 horas para quedar bien con la ley 23.950, hasta ahora se aplicaba a Buenos Aires para la Policía Federal, porque en esa época la ciudad de Buenos Aires no tenía legislatura propia. Entonces, esas normas las dictaba el Congreso de la Nación, pero a través de esta nueva ley orgánica es aplicable en todo el país. Uh-huh. Buenos días, Alejandro te habla. Quisiera saber si tienen planeado desde la Correpi hacer alguna presentación judicial. Mira, no es el recurso que inmediatamente Correpi utilice, básicamente porque para poder intervenir judicialmente necesitamos una persona o un grupo de personas damnificados directamente. Correpi no tiene personería como para poder actuar por sí misma judicialmente. Pero además en Argentina no tenemos un sistema de inconstitucionalidad difuso que permita cuestionar este tipo de normas en abstracto. Es necesario que exista un perjuicio directo y concreto, y entonces en el marco de ese procedimiento se podrá decretar la inconstitucionalidad. Así que obviamente estaremos con absoluta atención siguiendo los acontecimientos para poder acompañar a quien decida iniciar el primer recurso, ¿no es cierto? Carmen, ¿esto es para amedrentar a la población? ¿Y a vos no te da cagazo? Claro. O sea, hay evidente. Por eso la necesidad de entenderlo, de saber de qué se trata, de saber que tenemos recursos para poder cuidarnos, los típicos manuales, cartillas de cuidados que siempre difundimos, qué llevar, qué no llevar cuando vamos a una movilización, por qué aunque tengamos derecho técnicamente al anonimato tenemos que llevar el DNI aunque vayamos a la esquina a comprar puchos, porque uh-huh. nunca sabés lo que te podés encontrar en esos 150 metros, el tema de cosas que podés tener en tu casa y utilizar libremente si te pinta, no llevarlas a la calle, no llevar, o sea, si te vas a mudar y tenés una plantita y no tenés terminados los trámites del Reprocan y no llevé la plantita asomando por la ventanilla del auto. Uh-huh. Y termina el trámite del Reprocan, si es que te lo permiten, porque sí. Eso también viene bastante complicado. En fin, los cuidados que siempre insistimos en todo momento y lugar, que dicho sea de paso, aprovecho el avisito parroquial, están publicadas ya en redes los teléfonos de las guardias para esta tarde, uh-huh. Y también las cartillas de cuidado desde la Red Federal de Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, que es el espacio de articulación desde el que los venimos llevando a cabo de conjunto. Uh-huh. Carmen, preguntarte, porque, a ver, toda esta legislación se vende como la lucha antimafia, ¿no? Contra el narcotráfico, ¿no? Hacen un gran combo y discursivamente se plantea así. Ahora, ¿qué análisis hacen ustedes acerca de cómo estos discursos van calando en la sociedad para que después sea la propia sociedad la para resolver los conflictos sociales? Mira, ustedes que trabajan en medios están en muchísima mejor posición que yo para poder explicar cómo funcionan los mecanismos de cooptación de consenso. O sea, si yo sistemáticamente, en lugar de publicarte que un policía de la federal fusiló por la espalda a un pibe desarmado de 18 años que le quiso manotear la mochila, te titulo, policía se defendió de brutal asalto y ejecutó al chorro, y te estoy condicionando cómo vas a pensar y reaccionar sobre ese episodio, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, definitivamente. Y esa es la parte, digamos, que les compete a ustedes como integrantes del espacio del laburo de prensa. Uh-huh. Pero lo mismo vale en todo nuestro lenguaje cotidiano, en todas nuestras actitudes cotidianas. Carmen, Alejandra te habla, ¿cómo estás? Bueno, justo trajiste este caso en particular, que un policía disparó por la espalda a un adolescente y además a un niño de 11 años en la vía pública. Siete años. De 7 años, muchas gracias por la aclaración. ¿Estamos ante una crisis de formación de la policía o es el resultado de instituciones corrompidas? Mira, evidente, no, ni una ni la otra. Bien. Estamos frente a una política de Estado. Ahí va, perfecto. El pibe, porque también tiene 21 años, el policía. El policía también, joven, ¿no? Aprobó absolutamente todos sus exámenes, se recibió con honores y por eso estaba en la calle con una 9 en la cintura. Tal cual. E hizo, y lo dijo en su indagatoria, hizo lo que lo entrenaron para hacer. Uh-huh. Entonces, eso se llama política de Estado. Política de Estado. Por eso siempre decimos, no es un policía, es toda la institución. Uh-huh. Por eso decimos, no son loquitos sueltos, ni psicópatas reclutados por error, ni que se les soltó la cadena, ni que les soltaron la mano. Es lo que se los entrena a hacer, que por supuesto cada gobierno administra de manera diferente, de acuerdo a sus propias características y de acuerdo a las necesidades concretas de control y disciplinamiento social que tienen cada etapa. Uh-huh. Este control social, ¿qué sector de la sociedad te parece que afecta más? Obviamente a los sectores más vulnerabilizados, que son quienes tienen todos los motivos del mundo para salir a romper todo y protestar. Uh-huh. Sí. O sea, ¿a quién tenés que disciplinar si sos el poder? Al tarado de del Audi 4 con la tabla de surf que salía una y otra vez durante la cuarentena y por favor le decían, señor, vuelva a su casa que estamos en ASPO. No, a los morochitos como claro. Yo que pueden arreglar por 14 que salían a cartonear para morfar y los para hacían comer. Bailar al compás del himno nacional haciendo salto rana. Tal cual. Wow. Carmen, sí, como para ir cerrando, si querés contarnos un poco sobre la Correpi, las redes, los medios para comunicarse, y bueno, cuáles son, yo no sé si decirte las próximas acciones, porque en realidad es un permanente accionar, están presentes en todas las movidas, seguramente que bueno, sí, sí. Ya lo nombrabas hoy, van a estar en la movilización. Pero bueno, ¿se puede hacer algún recorte de actividades por cómo está el contexto cada vez con mayor criminalización de la protesta? Mira, está muy difícil la etapa para cualquier organización, sí, porque tenés que estar, o sea, tenés una cantidad de demandas de distinto tipo de circunstancias, de movilizaciones, de charlas, de reuniones, de talleres, muy difícil de poder cubrir, por eso uno trata de priorizar de acuerdo a cuáles son las actividades fundamentales. En nuestro caso privilegiamos todo lo que tiene que ver obviamente con lo antirrepresivo, pero a la vez siempre tratamos de estar en todos lados, sí garantizando lo básico, por ejemplo, en caso de movilizaciones, de manifestaciones, aunque no logremos armar una columnita propia como para llevar la bandera y solamente puedan ir un grupo de compañeros o compañeras con uno o dos banderines o las pecheras, garantizar las guardias telefónicas, porque esa sí es una tarea específica que nos compete, el asistir a posteriori.